35 minutos sobre las 11 de la mañana, continuamos, vamos con más encuentros con la actualidad local. Ya les informamos días atrás, el pasado viernes en concreto, de las actividades que iban a tener lugar durante el fin de semana en relación a la Peña Flamenca de nuestra localidad y sobre todo lo que tenía que ver con el cierre ya de la fase clasificatoria dentro del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que llega a su 29ª edición, como saben. Tenía lugar la última sesión y por tanto esto quiere decir que, tal y como también les informamos, iba a haber el fallo del jurado, que ya conocemos, tenemos por aquí, y es uno de los apuntes más destacados que vamos a ofrecerles durante los próximos minutos, junto al presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Manolo Román. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días de nuevo, Juan Carlos. Bueno, pues el viernes ya hablamos, ya comentamos con Rocío en este caso, y en este caso también estaba Miguel, nos visitaste ahí, para anticipar lo que iba a ser un fin de semana cargado de citas, porque hay que decir que aparte del cierre de la fase clasificatoria, también el sábado tuvisteis cita con el flamenco. También tuvimos el sábado, tuvimos viernes y sábado. Noches cargadas, unas noches ya con mucha solera, pero bastante solera. Bueno, el alfinacio ya no va más. Y hablando del viernes y hablo del sábado, pues estuvimos igualmente muy bien. El viernes que me decías que fue una sesión muy destacada en torno al baile y al cante. La verdad que fue, yo no he visto... He visto muchos bailes, ¿no? He visto bastante baile, pero que el viernes la actuación de Siroco fue muy destacada. Lo único que pasa, Juan Carlos, que ha habido muchísimos buenos, pero este hombre no ha pasado a la final, ha quedado el cuarto. ¿Se ha quedado a las puertas entonces? Se ha quedado a las puertas. Siroco, que es un japonés, decíamos, ¿no? Un japonés que baila como decía mi amigo Atanasio, como la madre que lo parió. Pues sorprendido, ¿no?, en ese sentido. Sí, además de verdad. Además es un hombre que tiene todos los premios de la academia de su academia, tiene todos los premios de por allí, de donde sea, porque yo como no estaba nunca en Japón, no sé, ¿no? Todos los premios de todos los sitios que ha ido por allí en su tierra. Así que, y aquí nos dejó, a mí me dejó sorprendido. Lo que pasa es que ha venido también gente muy buena, y claro, todos no pueden pasar, es una pena. Pues decíamos, comentaba Manolo que se ha quedado a las puertas, cuarto, si te parece directamente, vamos a conocer en concreto quiénes sí han pasado, pues, quiénes son los finalistas, mira, en ambas modalidades. Como estamos hablando de baile, pues ha quedado Marta Mancera de Jerez de la Frontera. Y Juan Tomás de Molina, de Trebujena, tiene un sabalito. Y Noelia Ortega, de Huelva. Esto, la verdad que hay que descubrirse ante ellos, igual que te he dicho de Siroco. Y los demás que han venido por aquí, y hombre, si no han quedado, pues que lo intenten de nuevo, que hay más años de concurso. Así que Marta Mancera de Jerez de la Frontera, Juan Tomás de la Molina de Trebujena y Noelia Ortega de Huelva. Esto en cuanto al baile. En cuanto a baile. Y en cante, pues ha quedado José Olmo del Cuervo, Manuel Cordero de las Cabezas de San Juan y Ana Gómez de Arcos de la Frontera. Esos son los tres finalistas que han quedado para que vengan a la final del concurso. Y también quiero destacar que han venido muy buenos cantadores, pero claro, es lo que se dice, todos no pueden estar en la final, solamente aquellos que el jurado ha considerado que son para ellos los mejores, ¿no? En cuanto a si hiciéramos, Manolo, un análisis de los integrantes de lo que son los finalistas de las dos modalidades, por ejemplo, al cante, ¿qué destacaría de los tres? Manuel Cordero, por ejemplo, es un ganador incluso de este Manuel concurso. Manuel Cordero, un hombre ya que tiene muchísimos concursos encima, muchas tablas, como se suele decir, y es una persona que es muy insistente, ¿no? No es aquella persona que va a un concurso y deja de... no lo califican, y deja de ir. No, este hombre ha sido a quedar segundo alguna vez que otra. Yo creo que tiene un primero, es que no estoy ahora mismo seguro. Creo que tiene un primero. Tiene que estar 2 años sin participar después de haber ganado un primero. Y este hombre, pues la verdad que es impresionante cantando. Y hablando de José Olmo del Cuervo, bueno, pues este es un gitano que canta para rabiar, ¿sabes? Y Ana Gómez de Arco de la Frontera, esto tiene un pedazo de voz. Esto, bueno, buenísimo. O sea, que son gente que la verdad que cuando están ahí es porque son los mejores. Pues esto al cante y al baile, por ejemplo, cabe destacar a un crío entre los finalistas, la verdad es que es un chavalito, ¿no? Cuanto más es la molía, ¿no? Sí, yo, este muchacho, la verdad que me dejó sorprendido, ¿eh? Es un chaval que tiene, me parece que son 17 años, ¿17? No, menos, tiene menos, me parece que son menos, pero hay que verlo andando en el escenario y zapateando, extraordinario. Yo no lo había visto este sábado, creo que es la primera vez que viene a Borique. Después, si hablamos de Marta Mancera de Jerez de la Frontera, no te digo nada. Yo le encuentro un estilo así a Carmen Amaya, porque hace unas cosas y unos poses, ¿sabes? Muy bonitas. O sea, además baila. Cuando bailó aquí por Seguirilla, bailó con Castañuela. Y me dejó con la boca abierta. Y Noelia Ortega de Huelva, pues esta es profesora de baile y también lo hizo perfectamente. Así que yo no puedo decir este va a ser primero, este va a ser segundo. Yo tengo mis cuentas, ¿no? Pero ya como está el jurado por delante, ellos sabrán ya lo que tienen que hacer, porque además que lo están haciendo, lo han hecho muy bien. Sí, lo que está claro es que lo han tenido difícil, ¿no? Para elegir a los finalistas. Muy difícil. ¿No? Bueno, empezaron terminó la actuación del viernes y se encerraron y estuvieron hasta las 4 de la mañana. Un jurado que ha estado compuesto por Manolo Rubio, ¿no? Manolo Rubio, Salvador Blanco Mota y Antonio Aguilar. Uh-huh. Y son los que van a estar en la final también. Y evidentemente, lo comentamos al principio, ¿no?, del concurso, esto no es como el que asiste a una final o asiste a un evento en concreto y puntúa, sino que aquí hay un seguimiento durante semanas, así que hay que llevar una anotación de cada una de las actuaciones, ¿no? La costumbre que yo es eso siempre, ¿no? Termina el cante, termina el baile, un sobrecito con su puntuación, se guarda y se lo lleva a la secretaria. A la otra semana, pues lo mismo. Y así no hay ninguna pega de que puedan decir esto está renovado, esto está aquí, está tu punteado. No, nada. Aquí se guardan los sobres y la última noche se abre delante del jurado. Y nada, el que sale y ya está. Pues, por tanto, esos son los finalistas. Recordamos Alcante, José Olmo del Cuervo, Manuel Cordero de las Cabezas de San Juan, Ana Gómez de Arco de la Frontera. Al baile, Marta Mancera, de Jerez de la Frontera, Juan Tomás de la Molía, de Trujena, y Noelia Ortega, de Huelva. Así que representantes de diferentes provincias hay aquí. Exactamente, de Sevilla, ¿no? Sevilla, Cádiz, Huelva. Y Huelva. Son los principales representantes. Decíamos, este año hemos tenido gente de Madrid, hemos tenido gente de Italia, hemos tenido de Japón. No sé, hombre, es internacional. Además, tú sabes que Internet llega a todas las partes del mundo. Y cuando se monta el concurso, se ponen las bases y eso, vienen gente, yo qué sé. Han venido de Córdoba, han venido, yo qué sé, de muchos sitios. ¿Al final el número total de participantes? Pues te lo voy a decir, más o menos 50 y tantos en total, me parece que han sido. No estoy seguro, pero por encima de los 50. Sí, sí. Y muchos que no han venido, ¿sabes? Muchos que no han llegado por aquí porque los hemos llamado y han dicho sí, vamos, pero no vamos. Sí, pues estamos hablando de unos 40 participantes. Sí, 40. Sí. Y mucha gente que ya se han quedado fuera porque ya el plazo en las 2 últimas semanas se cierra. que había gente, bueno, yo qué sé, muchísimo. Y como decíamos, también lo anticipamos el viernes, después de las distintas actuaciones, el 24, la noche de San Juan, habéis previsto la final, ¿no? Hombre, por tu día, lo vamos a hacer por tu día. Sí, es el 24 de junio a las 22:30 en el IE Francisco Fatou. Y quiero decir que esta noche nos vamos a ver la junta directiva, vamos a repartir entradas, estas son invitaciones para aquellos, para los que quieran ir. Yo quiero, lo único que digo es que el que coja una entrada, por favor, que la aproveche y vaya, no que la coja y se la guarde, ¿no? Si sí, no ahí. Sí, porque en principio lo vais a repartir los integrantes de la junta directiva, ¿no? Sí, no sé si llevaré alguna a la información de turismo, a la oficina, no estoy seguro, pero vamos, yo creo que sí, que a lo mejor voy a dejar algunas allí. No muchas, pero porque tú sabes que el aforo es muy pequeño, son 200 y pico las butacas que hay, ¿no? Y claro, para que aquel que coja la entrada, yo le aconsejo que la aproveche y vaya, porque este espectáculo no se ve en ningún lado. Es que, según me contaba un amigo, fue a ver un espectáculo a Sevilla, le cobraron la entrada 50 euros, y resulta de que aquello, bueno, que no era para 50 euros. Que no era para 50 euros, ¿no? Y aquí han venido gente que eso no lo ves tú ni por 300. Así que, sobre todo porque además es un cartel, ¿no?, con los mejores seleccionados, tanto al cante como al baile, hay 6 actuaciones, por tanto. Que merece la pena de estar allí, esa una noche buena. Luego habrá los disgustos que hay, ¿no? Porque yo me merecí el primero, no me lo he llevado, se lo he llevado este. Pero bueno, es que eso es así. Es que eso no tiene vueltas de hoja. Uno tiene que ser primero, y segundo y tercero, y ya está, esto es lo que hay. Y al margen de lo que comentábamos antes de las edades un poco, la verdad es que es un cartel muy completo de jóvenes promesas, de ya veteranos. Tenemos aquí veteranos, tenemos, mira, Olmo no es muy mayor, Olmo tiene 40, yo creo que sobre con los 40 tendrá. Manolo Cordero pues tiene más o menos, tenga unos 50 años. Sí, pero son ya experimentados. Ana Gómez no creo que llegue a esa edad, pero vamos, Ana Gómez puede tener unos 30 años o 30 y tanto. Y después Marta Mancera está joven, tiene que tener unos 20 y tanto, el niño pues tiene lo que te he dicho, me parece que son los 17 años, creo que son, es que no estoy seguro. Y Noelia Ortega de Huelva, pues tampoco es muy mayor, tendrá unos 20 y tantos también. Así que un cartel muy completo. Y que si tuviéramos que ir a una gran ciudad a pagar un espectáculo de este tipo. Esto, nada más que para uno, yo, hombre, son buenísimos, esto merece la pena escucharlo, ¿no? Pues menos de 40 o 50 euros en un sitio donde sea un café de eso, una sala de fiesta. No los ves tú a esta gente. Así que sobre todo ese llamamiento que hacen, ¿no?, que hay 262 butacas porque no hay más en el Fatou, y el favor, que coja la entrada, que sea para ir, porque a veces cuando es gratis, venga, vamos a cogerla por si acaso, ¿no? Cogerla por si acaso, y ya esa entrada se pierde. Hombre, yo aconsejo, ¿no?, que por favor que la utilicen, aunque sea que se asomen allí, tenga un ratillo y se vengan, ¿no? Pero que la utilicen, que la coja, que porque vaya a ir. Después tengo que decir que el amigo Rubio me ha dicho que tiene nuestro, que nos hace los viernes, que es también socio, que es un socio que nos lleva el bar, que va a poner allí un cortador de jamón, un cortador de queso, ¿no? Y aquello va a estar muy bien para aquellas personas que quieran comerse un platito de jamón con un poquito de queso. Pero claro, hay que haya mucha gente, que le interesa a él que haya mucha gente. Porque es que el que viene cortando a Mon y el queso también hay que darle sus cositas, ¿no? Por tanto, también vaya a tener un aperitivo, ¿no?, para todo el que vaya. Sí, no, pero no de balde, ¿eh? No, de balde no hay nada. Eso ya nosotros lo haremos cualquier día de esto, lo haremos en nuestra peña, haremos nuestro día de socio, que todavía no lo hemos podido hacer. Un día de esto ya, pues, lo haremos. Pues todo ello en torno al 24 de junio, la gran final, por tanto, de esta 29ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, en el Fatou. Repetimos, ¿a partir de qué hora, Manolo? 22:30 de la noche. Así que a partir de las 10:30, siguiendo la 10:30 de la noche, el horario, ¿no?, de lo que han sido las sesiones clasificatorias. La noche, bueno, nosotros la costumbre es 10:30 de la noche. Luego, a lo mejor, si que la gente está acostumbrada ahí a la peña, sobre las 11 de la noche, ¿no? Una vez esperamos un poquito, si ya vemos que aquello está más bien ambientado ya, ¿no? O empezamos menos 10, menos cuarto, o la 11, así, y así vamos. Dependiendo de la gente que haya allí. Y supongo que los propios participantes vendrán arropados, suelen venir, ¿no? De familiares, sí, amigos, sí. En muchos casos. Algunos han traído alguna vez hasta un autobús de... Han venido mucha gente, sí. Cuando vienen, vienen, a lo mejor con el que baila, vienen, aparte de su cuadro, ¿no? Vienen 10 o 12 con ellos, ¿no? Los cantadores traen menos, ¿no? A lo mejor el cantador viene con su señora o con la parienta o con la novia, en fin. Pero vamos, que siempre vienen bastante gente, vienen con ellos. Hay que decir que para ellos, supongo, ¿no? Que además era una cita destacada en la que además han invertido viniendo en otra ocasión, o sea que han tenido un coste que, y hombre... Que el coste de... Porque que mira, por ejemplo, este Siroco traía un grupo atrás extraordinario, ¿eh? Un grupo que ponía a la gente de pie. Además, el guitarrista era un máquina, aquello era como eléctrico. Y los cantadores, no te digo nada, traía dos. Y bueno, y eso vale dinero. Traerse un grupo para acá, eso los 200, 300 euros, no, 200 que va, con 200 ni se mueven. 300, 400 euros seguro que le ha costado al grupo o más. Y recordemos que eso va por parte de la artista, ¿no? Que por ejemplo, a Marta Mancera, que a Juan Tomás de la Moría, o a Noelia... Noelia porque tiene su academia, entonces esta mujer está más arropada porque ya tiene en sí su grupo allí, que es el que está cantándole a los que están enseñando. Pero que son los propios artistas los que se costean esa participación. Y eso sí, optan a, recordamos si te parece, Manolo, los premios que se van a repartir. Los premios, pues la verdad que creo que la peña... o el concurso de más, apartando algunos que son certamen, como este, yo creo que no hay ninguno, ¿eh? Tenemos Encante, primer premio de 2.000 euros y trofeo, segundo premio 1.000 euros y trofeo, y tercer premio 800 y trofeo, eso en cuanto a cante. En cuanto a baile tenemos un premio de 2.500 euros y trofeo, segundo premio 1.500 euros y trofeo, y tercer premio, 1.000 euros y trofeo. Y esto está muy bien. Sí, en total, además, sumando son 8.800 euros. Una bolsa de premio. Joder, pues fíjate. Importantísima. Y gracias a que, hombre, que el Ayuntamiento, la Delegación de Cultura, pues son los que nos pagan los premios y eso, hombre, que están volcados con el flamenco, al cual les doy muchísimas gracias. No me cansaré de decirlo. Lo que están haciendo por el flamenco, la verdad que es una labor bastante importante. Hay que destacar que, supongo, ¿no? De cara a la final, bueno, no solo ya el trabajo que se ha hecho hasta ahora, sino que también tenéis que organizar el escenario, colocarlo todo, y bueno, que trabajo para vosotros a nivel organizativo ya para terminar lo que ha sido el concurso. El día 24, pues nos veremos por la mañana en el IE Francisco Fatou. Y para decorar un poco el escenario, como todos los años solemos hacer, decorar aquello un poco con unos mantones, unas sillas, unas flores, en fin, para que aquello esté en condiciones, ¿no? No esté aquello pelado con la cortina negra. Eso lo hacemos todos los años. Eso será el día 24, y los ganadores de las distintas modalidades de cante y baile estarán presentes, ya lo apuntamos, el viernes. Ya lo saben todos ellos. Estarán presentes, digo, en lo que es la noche flamenca, ¿no? El día 1 de septiembre. Sí, los dos primeros premios, tanto en baile como en cante, deben de estar, porque la peña se le retiene un 50% de lo que es el premio para que cuando... Para asegurar que van a estar allí. Hombre, es que ellos esos son conscientes de que hay que hacer eso. Sí, sí. Y entonces, si le dan la mitad, pues tienen que venir a todo por la otra mitad. Eso será ya el 1 de septiembre, la noche flamenca, y nos anticipabas el viernes, además, que con la artista Sandra Cabrera este año, ¿no? Sí, este año, como tenemos todos los años de flamenco, ¿no? Pues a mí, hombre, soy una persona que he hecho mucha copla aquí, me gusta la copla, ¿no? Y para aquellas personas mayores, que hay muchas personas mayores que les gusta la copla, no les gusta lo nuestro, lo que es nuestro, lo de aquí, perdón por lo eso, que hemos hablado con Sandra y va a venir esa noche. Pero una forma de que haya de todo un poco, ¿no? Flamenco, copla, ese día. Exactamente. Va a haber flamenco por delante, va a haber baile y al final pues vamos a cerrar con ella, con la copla. Y también otro recordatorio que comentamos el viernes, pero bueno, ya que estamos hablando con Manolo, insistir en que el día 30 de junio se cierra el curso para la Escuela Flamenca. Exactamente, que lo vamos a hacer en nuestra peña, no lo vamos a hacer este año en la calle. No es motivo por nada, ¿no? Que no, sino que este año hemos dicho vamos a hacerlo en nuestra peña, que nunca lo se ha hecho. Lo hemos hecho en la calle, lo hemos hecho en la plaza, y este año hemos dicho que lo vamos a hacer dentro de la peña. Entonces todo aquel que quiera el día 30 asomarse por la peña, pues va, estaremos por allí con la participación en cante, en castañuela, en baile, y la guitarra dije que no porque los chavales son muy nuevos, entonces no hay, por ejemplo, chavalitos que puedan tocar algo que no está todavía, no están preparados. Entonces no va a haber este año. Sí, se deja para otro año, por ejemplo, ya cuando haya un poquito más, ¿no? Cuando esté más avanzada la cosa, entonces sí, pues ellos ya darán lo que les ponga el maestro, ¿no? Toquecito de algo. Pero este año es imposible. Así que se hará la gala a fin de curso, 30 de junio, también en el mismo horario, a partir de las 10 y media. A partir de las 10 y media. Es que es la hora buena de tomarse la cervecita y escuchar un poquito cante y eso. ¿Cuántos alumnos, Manolo, pueden ser en total? Isabel tiene, yo qué sé, tiene lo menos 15 o 20 o más, tiene. Sí, estamos hablando de 30, 40 en total, en ¿no? cante me parece que son 6 o 7 los que hay. En baile también hay, no sé si son 8 o 10, no sé, que bailen todo, ya eso ya es. Y en guitarra, pues en guitarra me parece que son 4 o 5 alumnos los que hay. Una forma de, digo, por la yo fecha. Yo no lo sé seguro porque yo no estoy allí, no. Sí, pero podemos estar hablando de 30 o 40 alumnos seguro. Sí. Que el 30 de junio, porque claro, si lo hacíais antes coincidís con los colegios y demás, así que había que dejarlo después ya no, del... Los colegios me parece que este año es... Son este fin de semana este ya, de semana. Esta semana, final, este viernes, vamos. Exactamente, el 17, ¿no? 16. 16, sí. Nada, para no estar todo... Es que si no nos pisamos uno a los otros y no van ni a un lado ni a otro. Me gustaría ver aquello, pero ahora tengo esto, ¿no? Es que hemos coincidido con muchas cosas este año había muchísimas cosas, hombre. Bien que haya cosas para el pueblo, ¿no? Que nos diviertamos, hombre, divertirnos, que es lo que... Y no pensar en cosas raras que hay más cosas por ahí que nada más. Pues la Peña Flamenca también pone de su parte con todas esas actividades, ya hemos dicho, lo más próximo, el 24 de junio, con la final, la gran final del Concurso Nacional de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique, el día 30, todo esto ya se lo anticipamos el viernes, el 30 de junio, la gala fin de curso de la Escuela Flamenca, y el 1 de septiembre llegará esa noche flamenca de la piel. Hoy, como novedad, han podido conocer los finalistas del concurso para este próximo 24 de junio, y si te parece, Manolo, insistir en el tema de las entradas, no sé si quieres apuntar algo más. Sí, quiero, antes de terminar la entrevista, pues quiero, como decía anteriormente, darle las gracias a la Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, también a don Manuel Pérez Trastoy, que nos echa una manilla de cuando en cuando, a Radio Ubrique, porque la verdad es que se portan con nosotros extraordinariamente, no ponen pega para nada. Y nada, y a todos los aficionados, pues nada, un saludo y que nos ayuden a ver lo que pasa. Que disfruten del flamenco acudiendo, ¿no? Cosa, decir que este año tenemos elecciones a presidente. Será en el mes de octubre, que ya recibirán los socios la carta, ¿no? Para aquel que quiera y tenga ganas de presentarse, pues nada. Y como decía Rocío, ¿tú qué vas a hacer? Eso es lo que estaba pensando, tú con fuerza pensando, o no. Me lo estoy pensando. Lo darás para más adelante, ¿no? La decisión, sí, ya ¿no? Se lo hablaremos más adelante. Todavía con fuerza, hombre, de seguir adelante. Lo que pasa es que, claro, lo mismo también querer repartir la responsabilidad. Es que Parece que no, la presidencia no tiene, parece que el presidente es un símbolo ahí, no, es un símbolo, ¿no? El presidente tiene que trabajar, si no, no van las cosas adelante. Aunque tiene un buen equipo, tengo un magnífico equipo que me ayudan en todo, pero hay muchas cosas que hay uno que resolverlas, y eso va así. Así que me lo pedí a pensar y ya veremos. Pues eso será en octubre, y también hablaremos, por supuesto, de ello, sí, más adelante, te iremos comentando. Ahora, lo más próximo, el 24 de junio, esa gran final, y la persona que quiera acudir, la entrada es gratuita, pero, como decía Manolo... Son invitaciones. Hombre, que el que recoja la invitación... Que la aprovese. Que sea para ir ese día. Exactamente. Hombre, que no, lo que queremos es que aquello esté lleno, además creo que no hay nada ese día, esta semana no hay nada. Ni no creo que haya conciertos de ninguna clase, es que no lo sé, pero yo supongo que no. Que la presencia de las personas allí es muy muy buena y emotiva al cantaor, al guitarrista, al bailador. El ambiente es lo que hace. No, está claro que si recoges la entrada y al final no vas, no solo es que tú no vayas, sino que estás impidiendo que otra persona tenga, que le guste, tenga esa invitación, ¿no? Por eso digo que la coja, por favor, que la aproveche. Y si no va ahí, pues se la ve el vecino que quiera ir o el que sea. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar 12 del mediodía con las novedades sobre lo que nos dejaba el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Hemos podido conocer los finalistas al cante y al baile. Y bueno, pues todo ello, la información, como siempre, gracias a nuestro compañero Manolo Román. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que son muy buena gente. Gracias a ti, Manolo. Pintura Rafa, en Avenida.